Julio Díaz y Jacobo Celedón tiene seguidor. Ay, yo vivo sufriendo y eso por culpa de tu amor. Yo vivo sufriendo y eso por culpa de tu amor. Y tú vives en mi corazón tranquilito y sin pagar arriendo. Y te voy a pedir por favor que me quieras, que yo te estoy queriendo. Y te voy a pedir por favor que me quieras, que yo te estoy queriendo. Para dos amigos, Rafael y Carlos Augusto Rumbo, en Valledupar. Ay, ¿tú qué estás pensando? ¿Tú qué estás pensando? Acabar con el hombre que te necesita. ¿Tú qué estás pensando? ¿Tú qué estás pensando? Acabar con el hombre que te necesita. Tú te sonríes altanera y bonita y mi alma por dentro va llorando. Y es porque no me das la caricia y los besos que estoy esperando. Y es porque no me das la caricia y los besos que estoy esperando. Y en el kiosco de Aladino, Kiki Aragón y su tropilla.